pues yo opino que sabes que todo bien, todo bonito, solo nacional, amor, y sabes que solo nacional, juiciosos. Juiciosos. Un 3-0 hoy con la ayuda de Dios. Ellos, juiciosos. Solo verte a morir, morir. Somos de los mejores. Qué gente más irresponsable en esta vida. Me los bendiga, amén. Juiciosos. Ya que. Juiciosos. Ya que. Ya que. Juiciosos. Ya que. Juiciosos. Ya que. Juiciosos. Juiciosos. Todo bien, todo bien, todo bonito. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bonito. Ya que. Todo bien, todo bien, todo bonito. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bonito. Ya que. Somos de los mejores. Los mejores. Somos de los mejores, los mejores. Ya que solo nacional, los mejores. Solo nacional, ya que los mejores. Pues yo opino que, pues yo opino. Con la ayuda de Dios, un 3-0 hoy. Pues yo opino que, pues yo opino. Con la ayuda de Dios, un 3-0 hoy. Solo verte a morir, solo verte a morir. Con la ayuda de Dios, un 3-0 hoy. Solo verte a morir. Ya que gente más irresponsable en esta vida. Me los bendiga, amén. Juiciosos. Ya que. Juiciosos. Ya que. Ya que. Juiciosos. Ya que. Juiciosos. Ya que. Juiciosos. Juiciosos. Todo bien. Todo bien. Todo bonito. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bonito. Ya que. Todo bien. Todo bien. Todo bonito. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bonito. Ya que. Somos de los mejores. Los mejores, somos de los mejores, los mejores. Ya que solo nacional, los mejores. Solo nacional, ya que los mejores. Pues yo opino que, pues yo opino. Con la ayuda de Dios, un 3-0 hoy. Pues yo opino que, pues yo opino. Con la ayuda de Dios, un 3-0 hoy. Solo verte a morir, solo verte a morir. Con la ayuda de Dios, un 3-0 hoy. Solo verte a morir. Ya que gente más irresponsable en esta vida. Me los bendiga, amén. Amén. Juiciosos. Amén, amén. Amén. Juiciosos. Me los bendiga, amén. Amén, amén, amén. Juiciosos. Amén, amén. Amén. Juiciosos. Me los bendiga, amén, amén. Juiciosos. Ya que. Juiciosos. Ya que, ya que. Juiciosos. Ya que. Juiciosos. Ya que. Juiciosos, juiciosos. Que los bendiga. Juiciosos.